Din dong dan, vamos a cantar. Oh, qué divertido es en trineo ir a pasear. Hey, din dong dan, vamos a cantar. Oh, qué divertido es en trineo ir a pasear. Por la nieve voy en trineo a pasear. En los campos hoy, riendo sin parar. Suena el din-don-dan, brilla el corazón. Qué divertido es pasear cantando esta canción. Din-don-dan, vamos a cantar. Oh, qué divertido es el trineo ir a pasear. Hey, din-don-dan, vamos a cantar. Oh, qué divertido es el trineo ir a pasear. Din don dan, la ra ira ira ra, la ra ira ra ira. Din don dan, la ra ira ira ra, la ra ira ra ira ra ira. Yo te voy a contar, cuéntame, qué pasó ayer. ¿Qué pasó? A la nieve fui a pasear y ahí me resbalé. Ay, ay, ay. Más alguien que pasó en trineo y me miró. Al verme en el suelo rió y rápido partió. Din don dan, vamos a cantar. Oh, qué divertido es en trineo ir a pasear. Hey, din don dan, vamos a cantar. Oh, qué divertido es en trineo ir a pasear.